cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. También a mi compa Miguel. Empiezo ya con mi editorial de hoy. Hace poco más de dos semanas, Cáritas presentó el informe FOESA sobre el estado de la pobreza en el Estado español, también en Canarias. Pocas noticias han aparecido en los medios isleños comentando los resultados. Es más, ante tal silencio, en el portal del gobierno autonómico, todavía han aprovechado para ponerse medallas porque han pasado del último puesto al quinto, empezando por la cola en algunos indicadores, obviando el hecho de que si Canarias fuera un estado de la Unión Europea, seguiríamos estando por detrás de Bulgaria, el farolillo rojo de la infame clasificación de los Juegos del Hambre. Veo, eso sí, una campaña en redes que lanza la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Denuncian algunos de los datos más sangrantes, como las 225.000 personas que viven en situación de pobreza severa en las islas, que una de cada tres viva en riesgo de exclusión o que la precariedad se cebe especialmente en las infancias, la juventud, las mujeres y las personas con discapacidad. Más allá de la frialdad de los números, indigna la negra realidad que se vive en decenas de miles de hogares en Canarias y la constatación de que, a pesar de los ingresos mil millonarios que aporta el turismo, la pobreza estructural y la desigualdad social siguen siendo la norma. El problema de la vivienda, como ya es de sobra conocido, tiene consecuencias directas sobre el empobrecimiento. Así, el incremento brutal del precio del alquiler en Canarias hace que cerca de 400.000 personas tengan dificultades para poder pagarlo. El sinhogarismo y las infraviviendas no solo se cronifican, sino que crecen constantemente en el archipiélago. En la isla de Tenerife, por ejemplo, ya hay el doble de personas en situación de calle de las que hay en Barcelona, con casi el doble de población. Otros datos reveladores que se desprenden del informe es que en todo el Estado español la desigualdad se consolida. También se normaliza el empleo precario y el número de personas que, aun teniendo curro, son pobres. Tampoco funciona el sistema de redistribución de las rentas a través de los impuestos. Cada año que pasa es más ineficaz, lo que ayuda a que aumente la concentración de la riqueza en unas pocas manos y, al mismo tiempo, para cada vez más personas la pobreza se cronifique y no logren salir de ella. Vemos que, más allá de la polarización de la sociedad en base a sus ideas, la acumulación de la riqueza, la guerra de clases, vaya, es el auténtico motor que mueve a la sociedad actual. Así las cosas, nos quedan la indignación, la rabia, la vergüenza, el asco o el dolor. Emociones que han movido a la compañera Koldovi a escribir su carta a las infancias en el archipiélago canario. Carta a las infancias en el archipiélago canario. Queridas infancias que habitan en Canarias. Siento vergüenza del trato que reciben en nuestra tierra. Les rodean condiciones de exclusión que les apartan de derechos y libertades, siendo de las más castigadas por la miseria en el Estado español. Que en esta tierra rica, el 40% de las niñas, niños y adolescentes que aquí viven estén en condiciones de pobreza y exclusión social, dice casi todo de los intereses de las élites que se mueven en estas islas. Siento indignación de tanto maltrato y violencia institucional que reciben, especialmente las desprotegidas de quienes deberían ofrecerles y garantizarles los derechos, con un sistema público que hace agua, que incumple todas las normativas sobre protección a la infancia y les dejan en naufragio mientras hablan de encantadores proyectos que no ven la luz nunca o de manera tan intermitente que así no hay camino que se pueda desarrollar. Qué asco me da el repliegue de nuestra justicia y de la mayoría de los medios de comunicación a las tramas mafiosas de trata de niñas, desapariciones, explotación sexual, especialmente las empobrecidas, las racializadas, las sin acompañantes, que necesitarían de un especial apoyo, cuidado y derecho. Y ahí están los más ricos, manejando las lobas, los incubos, los tritones y todo lo que suena a utilizar las infancias para provecho y violencia propia, con toda la impunidad que les rodea y los favores que compran a tantas gentes como cómplices necesarios. Qué rabia la lentitud de la justicia, las carencias de los recursos para protegerles, las miradas a otros lados, las ausencias de derechos planificadas para satisfacer las perversiones de quienes más tienen, que en puertas giratorias rodean su maldad de maquillaje para que su abuso de poder quede enmascarado. Qué dolor cada violencia que sufren, con forma de desahucio, problemas de alimentación, violaciones, abusos, sin apoyos y tantas otras maneras de este sistema centrado en el beneficio y que mercantiliza todo lo que toca, convirtiéndonos en objetos con precio y despreciando nuestro ser personal, colectivo, comunitario. Una advertencia. Estamos vigilando y hasta que no sean prioridad las infancias y los derechos para todas, todas, todas, no vamos a parar de desenmascararles, de desvelar sus intereses y sobre todo a seguir comprometiéndonos con tejer comunidad que les sostenga y exija la vida que tienen derecho a vivir. Recuerden que hay muchas personas que a la manera de luciérnaga intentamos estar de su lado, del de la justicia, los derechos, la redistribución, y que intentamos dejar este disfraz de adultocentrismo para alcanzar a poner nuestros ojos a la gran altura de su dignidad. Siempre suya, en Canarias, a 20 de noviembre del 2025, celebrando y denunciando la falta de derechos de las infancias en su conmemoración. Me quedo pues con esta revolución silenciosa, la nuestra, la que sucede a cada instante y en cada rincón del planeta, la única capaz de dignificar nuestras vidas y nuestras luchas. Después de este temita musical, ya estamos con nuestra entrevista de esta semana. Hoy contamos con Julio Concepción y con Daniel Sanz. Ellos son coautores de Mariposas Desfinados, un título que llevábamos bastante tiempo buscando de hablar en el programa. Y bueno, presentarles. Julio tiene 30 años a sus espaldas como etnógrafo, como escuchador, sobre todo, como una persona que ha estado preocupada por conservar esa memoria oral de nuestra gente, de nuestro país. Y es animador sociocultural, además de un militante histórico de Tenerife, que bueno, muchísimas compañeras que nos están escuchando seguro que lo conocerán. Tiene 5 publicaciones a sus espaldas y esta última, pues sin desmerecer el resto, quizás sea de las más importantes. Y junto a él está Daniel Sanz, coautor también de este libro. Él es fotógrafo, un apasionado de la comunicación, como nos decía fuera de micro, y además, bueno, estudiante de periodismo. ¿Qué tal, compañeros? Un saludo. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, muy agradecido. Hola, hola. Bueno, pues la primera pregunta, ¿cómo surge este tema de las mariposas desfinados? Porque ha sido un trabajo prolongado en el tiempo, ¿no? Como lo suelen ser todos los trabajos de investigación, pero bueno, ¿desde dónde surge esta inquietud? Vamos a ver, yo estuve trabajando en áreas de cuando estuve de convenio en Arona, y entonces dentro de la programación que se llevaba a cabo, pues se desarrolló una que era desfinados, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho diferentes trabajos sobre juegos agrarios de la comarca sur, sobre juguetes, sobre todo vinculado a lo lúdico. Entonces, esta es la primera temática que se sale de ahí. Y a mí yo conocía un poco, pero mínimo, y me fascinó cuando se me encargó, bueno, el poder desarrollar ese encuentro, ¿no? Y me fascinó sobre todo porque había poca información al respecto. Fíjate lo que te digo, era como la tradición, hay una tradición popular con respecto a la noche de finado, pero con respecto al ritual de las mariposas, es uno de los rituales más desconocidos. Entonces eso despertó mucha curiosidad, estamos hablando hace 2 años y medio, y a partir de ahí pues empezamos a hacer entrevistas, y ya pues yo a Dani lo conozco desde que era pequeñito, es decir, que he tenido el privilegio de verlo crecer desde niño. Y entonces, como yo sé que él es un apasionado de la fotografía, pues hablé con él para poder hacer este trabajo juntos, del que hemos disfrutado muchísimo. Entonces, fuimos nosotros los primeros sorprendidos sobre muchas cuestiones que tiene este ritual, que básicamente lo que pretende es ofrecer a la memoria de los seres queridos una luz para que sean alumbrados en el otro mundo, ¿no? En espera de cuando uno cruce esa frontera, pues poder encontrarlos bien. En el fondo es no perder ese contacto, ¿no?, con la gente que tú has querido y que estén bien, ¿no?, en el otro mundo. De manera muy simple, lo resumo, ¿no? Y en tu caso, Daniel, ¿de dónde surge? Bueno, yo me imagino que Julio te elevó un poquito, ¿no? Pero también hay que tener como la jiribilla, ¿no?, por este tema, como para embarcarte, ¿no? Y además, claro, tanto tiempo. En mi caso, es verdad, ya lo ha comentado Julio, yo y él nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde chiquitito me ha visto crecer, y Julio siempre pues ha conocido un poco mis inquietudes, también en el mundo de la política, de la comunicación, del periodismo y también de la fotografía, que ha sido un ámbito que he venido desarrollando desde hace unos cuantos años a través también de mis redes personales, y a partir de aquí pues qué mejor que Julio para trabajar con él. Él es el que me llama, el que está interesado en acompañarle y en iniciar varios proyectos, y bueno, y nos encontramos con este proyecto de las mariposas desfinados, de esta tradición, y empezamos, y todo viene a partir de un día, una entrevista, otra y otra, y bueno, y así de entrevista en entrevista, pues con la intención y el objetivo de sacar una publicación y un trabajo de investigación muy interesante, hasta hoy, hasta tener ya por fin el libro, y bueno, ya ha sido un viaje y una experiencia maravillosa, muy bien acompañado, en la que he aprendido muchísimo, y vamos, desde que me lo propuso, pues muy ilusionado con todo, y como para decirle que no a una experiencia tan, tan única como esta. Y esta tradición, bueno, los que hemos podido ver el libro nos podemos hacer una idea, pero ¿en qué consistiría, no? Estamos en la radio, ¿cómo explicaríamos eso? ¿En qué consiste esa tradición? ¿Qué hay en torno a esa tradición? Sí, Joan, bueno, vamos a ver, esto nosotros enmarcamos el estudio desde finales del siglo XIX hasta 1970, ¿no? Pero eso no quita que también hemos hecho una ¿cómo te digo?, una recopilación de datos con respecto a la población aborigen, es decir, el culto a los muertos se dan en todas las culturas, y en este caso, pues la población guanche, lo comentan distintos historiadores, arqueólogos, y bueno, Juan Betancur Alfonso comenta ya en Historia del Pueblo Guanche, pues comenta las ofrendas que hacían los aborígenes a sus difuntos, ¿no? A las élites, ¿no? Porque con el embalsamamiento también, el mirlado, pues se embalsamaban a unas élites religiosas, políticas, y claro, sobre todo para que el alma, ¿no?, que se supone que sobrevivía al cuerpo, estuvieran, bueno, pues atendido, ¿no? Es decir, a través del ajuar que la acompañaba, porque ellos creían también que ese alma volvería otra vez a recuperar el cuerpo, y es el hecho de que estuvieran momificados esos cuerpos, porque había que conservarlos de la mejor manera para que ellos volvieran después. Entonces, de ahí es cuando sale también mucha información con respecto a estas almas, estas ánimas, ¿no?, de donde se le llevaban alimentos, ofrendas. Juan Betancur Alfonso lo relaciona con el Día de Finado, y de hecho habla de esa tradición de llevar alimentos una vez ya conquistadas las islas, pues a principios del siglo XIX, en Arona, también comenta de mujeres que llevaban esas ofrendas, ¿no?, de alimentos que se depositaban pues en las tumbas, ¿no?, desde carnero, desde foles de vino, trigo. Claro, eso con el tiempo la iglesia lo transforma, y bueno, prácticamente hacen uso de todas esas viandas para el sustento de los propios curas y los monjes y monaguillos, ¿no? Pero bueno, que tiene toda una tradición detrás que con el tiempo pues se fue transformando, ¿no? De hecho, en este estudio aparece por primera vez lo que son las lapas de muertos. Es decir, que son unas lapas que tienen una influencia aborigen, porque ya René Bernou comenta que todo esto que estamos hablando aquí son sistemas de iluminación. Tú iluminas a tus seres queridos con la luz que tienes. Lo que pasa es que, claro, siempre te vas a iluminar con la luz más antigua, que es como si iluminaba a tu abuela. Claro, porque es como tu abuela te enseñó a ti cómo se iluminaba. El sistema de iluminado con aceite, pues un sistema utilizado por los griegos y por los romanos. Y con respecto a los guanches, ellos utilizan, es un tema también muy desconocido, para nosotros muy apasionante. Incluso si vamos al Muna podemos ver piezas de barro con sebo y mecha vegetal, y René Bernou también data las propias lapas. Las propias lapas eran las conchas donde también ponían mecha y sebo. Y entonces, eso, claro, formaban parte de sus rituales, de la iluminación y de sus rituales de la vida y la muerte. Por lo tanto, también iluminaban a sus muertos. Esto es una suposición, está claro, pero bueno, son sistemas de iluminación, y si entras en una cueva, lo más normal, que si está oscura, pues te ilumines también. Y que esos días, básicamente, le llevaba las ofrendas. Eso sí que lo data Betancur Alfonso. Y también, lógicamente, el ajuar aborigen está ahí. Es decir, se le acompañaba un ajuar. La momificación formaba parte de ese culto a los muertos. Entonces, a raíz de ahí, nosotros hacemos entrevistas con este sentido de poder trasladar al trabajo esas lamparitas, esas mariposas que ponían nuestros seres queridos, e intentarnos remontar en el tiempo lo más atrás posible, finales del siglo XIX. Estamos hablando de lucitas que utilizan la mecha de trapo, de algodón, el deshilachado, que aparece también una técnica de deshilachado que nosotros la datamos a partir del siglo XVIII, no significa que anteriormente no se utilizara, pero bueno, era cuando había mucho tráfico comercial. Entonces, esto tiene también como un contexto histórico, ¿no? Mucho tráfico comercial con las telas, porque para que una tradición tenga que estar popularizada, los elementos que se utilizan tienen que ser populares, estar al alcance de la población. Entonces, también vamos viendo, pues cuando hay lucitas de papa, pues esas lucitas de papa, pues cuando aparece la papa en Canarias y cuando se introduce. Y bueno, básicamente también lucitas muy antiguas, como también de origen aborigen, como son las velas de cera, de abeja. Es decir, que ya Betancur Alfonso, y no solamente él, sino también cronistas muy antiguos, datan estas velas de cera, que son muy antiguas y que ya la población guanche realizaba, ¿no? Bueno, hay una extensísima documentación en el libro, no solamente referida pues a las mariposas de finado, sino a todas las costumbres en torno a la muerte, o algunas de ellas que han sido documentadas, ¿no? El libro va avanzando y avanza con los días, porque es curioso que, bueno, siempre hay una polémica. ¿Cuándo se hace lo de las mariposas de finados? ¿Está el día, está el otro, está el día de todos los santos, el día de los finados? Y ustedes van describiendo también un poco las tradiciones, ¿no? O lo que se acostumbraba en unos días y otros y cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar de diferente en cada uno de esos días? Bueno, la publicación, como bien decís, está muy bien documentada, trata muchos aspectos. Uno de verdad de los aspectos que trata es un poco la cuestión de los días, porque es verdad que a día de hoy sigue existiendo mucha confusión con la noche de finados, que si es el 31, que si es el 1, el 2, Día de Todos los Santos, Día de Todos los Muertos. Y bueno, la realidad es que estas mariposas y de algodón o bueno, de todo el material que fuera, que ya también se documenta en el libro, la cantidad de materiales que hay según los recursos de la zona, pues se colocarían en la noche del 1 al 2. Durante esa noche es cuando se enciende y se recuerda a los difuntos. Bueno, además de esta cuestión, pues bueno, el libro documenta, que seguro lo comentará Julio, porque es muy apasionante el tema de los tabúes. Hay una serie de tabúes documentados, compartidos por casi todas las informantes. Y bueno, y además aspectos técnicos a la hora de la elaboración y distintas costumbres puntuales que pudieran tener mayoritariamente todas las mujeres a la hora de hacer la tradición. Pues estas son algunas de las cuestiones, algunas de las muchas cuestiones que se recogen, entre otras. Vamos a ver, el tema este, había lo que se llamaba un tabú de género. El hombre no, la mujer era la encargada, y sobre todo la mujer mayor, es decir, la abuela, era la encargada estaba habilitada para poder poner esas ofrendas de luz en el día de finado. Porque una lucita muerta tú se lo puedes poner en cualquier momento del año. Pero es que el día de finado, como bien ha dicho Dani, en la víspera del 1 al 2, que es cuando la mayoría de las mujeres, también hay mujeres que la ponen el 2, no pasa nada. Aquí en el libro no intenta, como digo, dar un método fiable, porque no lo hay. Es decir, lo que hemos querido es que se traslade al texto y a la fotografía las diferentes formas de realizarlas, todas válidas. Y cuanto más diversas, mejor, porque así podíamos entender cómo cada mujer, cómo cada familia, cómo cada pueblo se podía diferenciar de otro, de otras familias, de otros pueblos. Eso no quita que hay una coherencia con respecto a este ritual. Hay elementos que son cohesionadores y que independientemente de dónde se realice y en qué pueblo y en qué familia, se van a mantener, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es esta. Ese tabú de género se mantiene. El hombre no estaba habilitado. Ellas lo que te dicen, el estudio es curioso porque nosotros nos llevábamos unos recortables, yo me llevaba unos machangos de cartón, entonces se los ponía a las viejas. Entonces a las señoras les decía, miren, esto es un matrimonio, viven juntos, está la abuela, está la soltera, y entonces ellas iban moviendo el recortable, los machangos, según quien estuviera habilitada para ponerla. Entonces al hombre siempre lo quitaban de la cena, dice, este está para el bar, este está haciendo otras cosas. No estaba habilitado para ofrendar esas luces, porque quien atendían a los muertos en la mayoría de las culturas, sobre todo en las culturas rurales, era la mujer quien atendía tanto en el parto, tanto en el nacimiento, como atendía en el viaje más allá, en ese viaje al más allá, es decir, a través de la mortaja, de preparar a los muertos, y ellas eran las habilitadas, y sobre todo era la mujer de mayor rango del linaje familiar, la abuela. Si no estuviera la abuela, pues sería la madre ante la hija. Y si no estuviera la madre, pues sería la hija casada ante la soltera. ¿Me entiendes? Así más o menos iría la cosa, ¿no? Y esa sería uno de los tabúes. Otro de los tabúes que también encontramos es que habría mujeres que encienden esta lucita y no lo hacían con el mismo fósforo. Es decir, había un tabú con respecto al encendido que tenía que ver con que le quitabas la luz de un muerto a otro. Entonces, eso no se podía hacer. Ese sí que no es compartido por todas las mujeres, porque nosotros también ponemos más o menos un porcentaje de personas, de mujeres que comparten ese tabú. Este sería por un 25%. Otras no lo reconocen como un tabú. Incluso hay gente que te decía que chiquito gasto de fósforo. Pero bueno, encender una lucita con otra no tiene por qué ser todo fósforo, pueden ser astillas de tea. Sí, tú encendías con lo que tenía, pero eso sí, si cogía una astilla, esa ya la descartaba, cogía otra astilla de tea y encendía esa lucita, ¿no? Eso hasta, si no recuerdo mal, son 6 tabúes, ¿no?, que aparecen en el libro. Es una historia preciosa, rescatada del olvido, y sobre todo porque también para Dani y para mí era muy importante afanarnos en el trabajo, porque sabemos que el tiempo es inexorable y el paso del tiempo, pues bueno, esto es un regalo, estamos de paso y había que hacerlo pues de manera apresurada, con mucha pasión, con mucho cariño, y la verdad que hemos recibido siempre un buen recibimiento de todas las señoras que no quería que se perdieran este ritual. Fueron 96 mujeres, que se dice pronto, aquí se ha dado mucha chola, 96 mujeres y 7 hombres. Los hombres aparecen solo cuando recuerdan algo muy concreto y diferenciador del resto de mujeres, ¿sabes?, con respecto a su madre y a su abuela. De hecho, Dani y yo tuvimos también como un dilema, porque claro, hay hombres que recordaban a sus madres, a sus abuelas, y nos hacían lucitas muy interesantes, mariposas, como de trapo. Y claro, yo en un principio no era partidario de poner el hombre en este trabajo fotográficamente, sí reconocerle la labor, y porque claro, era un tabú de género que podía, en alguna medida, la persona que lo mirase, pues podía ver algo que realmente no se correspondía con la realidad. Pero bueno, al final Dani me convenció de que era importante que aparecieran también esas fotografías honrando a sus seres queridos, y me pareció un acierto, la verdad. Bueno, aparte del libro, creo que hay una exposición que está rulando ahí, que han utilizado las imágenes del libro y que nos ha gustado mucho el planteamiento que han hecho del trabajo que se pretende hacer con esa exposición, ¿no? Pues sí, la exposición se titula Ofrendas de Luz y es un poco, resumiendo simplemente en imágenes, un poco pues el espíritu del libro. Se busca sacar más allá de una publicación, que bueno, claro, una publicación es muy importante, muy esencial para recoger todos los testimonios, para que queden para la historia y para informarse, pero al final con la exposición salimos del libro. Se busca reunir a la gente en un espacio comunitario, en un espacio compartido, donde las personas puedan disfrutar todas juntas, unidas, reunidas, y compartir un momento, lo que sea la visita a la exposición, llevarla a los pueblos, acercarla a los barrios, acercarla a los distintos municipios, y que se vean las personas reflejadas en su tradición, que reconozcan sus costumbres, y al final, pues bueno, la exposición no cuenta nada nuevo que no se recoja en el libro, recoge el ritual, recoge a las mujeres, a las protagonistas, haciendo ese ritual, haciendo esa ofrenda, de ahí también el título de la exposición Ofrendas de Luz, fotográficamente recoge ese momento tan íntimo y tan especial donde una mujer pone una luz a un ser querido fallecido, y también hay otras fotografías en las que el elemento principal es la mariposa, y tanto como en el libro, pues en la exposición también hemos aprovechado para recoger mariposas de distintos materiales, lapa, algodón, chapas de cerveza, y al final ese es un poco el objetivo de la exposición, llevarlo a los pueblos, que la gente pueda reconocer la tradición, conocerla, porque también hay un plotter informativo que hace una contextualización muy buena, una presentación escrita por el amigo Julio, donde pone muy bien en contexto la tradición, ese momento del encendido, y al final la exposición es eso, es llevarlo a la comunidad a través de las fotografías, de forma más visual y también más artística, porque en el libro, en la publicación, ha habido espacio un poquito para todo, pero sobre todo se requerían en algunos momentos detalles fotográficos más técnicos para poder explicar y para poder entender cómo se realizaban en concreto algunas de las mariposas. Pues la fotografía, la exposición fotográfica, ya es una oportunidad de llevarlo a un ámbito más artístico y a lo mejor de seleccionar una foto donde una llama está muy viva y ya no llevarlo al ámbito tan técnico. Y entonces ese ha sido un poco el propósito de la exposición, y bueno, y deseando de que ha estado en Vilaflor hasta el día 14 en Vilaflor de noviembre, y la idea pues bueno, que la exposición vaya rolando por ahí y ya iremos informando en redes, que ojalá que sí, que se mueva y que la gente tenga la oportunidad de visitarla. Y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo. Robe, ahí te mando el pedacito nuevo, incluyendo el verbo remontar, que es lo que a ti te gustaba. A ver cómo te suena. Un besito, chao. Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año. Si avistara la causa de mi tempestad, me pondría a chillar como un gallo. Hoy hasta las moscas me pasan de largo. ¿Será que algo les huele mal? El griterío de mis pensamientos a toda velocidad. Hasta los huevos de esperar un milagro. Cansado de avanzar marcha atrás. Me tomo la pastilla roja. Bebo 00, mi alimento bien. Hay un millón de muebles que mover. Y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón. A todas horas, que puede remendar todas las hojas que han caído al suelo como un árbol en invierno. Y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestra sombra mientras busco el modo de remontar el vuelo. A veces hago maniobras para retomarlo donde lo dejé. Hay demasiados frentes a la vez y no consigo ver quién coño es el enemigo. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón. El otro día, al finalizar una de las exposiciones, la de Fasnia, una amiga en común, Julio, te echaba un piropo porque lo decía con mucho cariño y te decía: es que tú tienes gerontofilia, ¿no? Porque te gusta la gente mayor, te gusta compartir espacio con ella. Y digo, contra, pues es verdad, qué buena forma de definir a Julio. Y la verdad que es una cosa bonita, contra, ¿no? Entonces yo no quería perder la oportunidad también de preguntarles por, bueno, alguna vivencia que quieran poner en valor. Yo sé que, bueno, todas esas mujeres, también esos hombres, ¿no?, que entrevistaron, pues cada visita, esos entornos íntimos, domésticos, pues tuvo que ser una pasada. Pero bueno, alguna anécdota, incluso si quieres comentar, porque en el libro destacar que también hay cantos, ¿no? Hay cantos, hay décimas, hay poesía, algunas de ellas inéditas, ¿no?, porque nadie las ha recogido antes, por boca además, pues bueno, de las que están guardando ese legado, ¿no? Entonces, bueno, si nos quieres hablar un poquito de ello. Sí, vamos a ver. Yo creo que lo que en nuestra cultura lo que hay es un apartheid con respecto al edadismo, ¿no?, con respecto a las personas mayores, ¿no? Entonces, a mí siempre se me ha preocupado porque vamos a ver, estas lucitas, estas mariposas de finado, tienen que ver con el ámbito comunitario, con el ámbito rural, con los lazos entrelazados de la comunidad. De hecho, hay una mariposa que se le pone a aquella persona quien ya nadie recuerda. Es decir, que habla mucho del sentido comunitario, de la ayuda mutua que en las comunidades rurales se dan. Es decir, la muerte no solamente hay una muerte física, pero la verdadera muerte sucede cuando ya nadie se acuerda de ti, es decir, cuando hay un olvido de quién fuiste. Entonces, mientras alguien te recuerde, para las comunidades rurales eso era imperdonable, que alguien no te recordara, alguien que había sido valioso para la comunidad, que había aportado su esfuerzo y su entrega para poder subsistir como sociedad, como comunidad. Y entonces era imperdonable el que se olvidara, ¿no?, a estas personas. Por eso le ofrendaban esta lucita, ¿no? Entonces, para mí, lo intergeneracional, el que nos podamos dar la mano entre generaciones, el que se cree en espacio de diálogo entre generaciones, eso siempre me ha preocupado. Y es lo que yo he intentado desde bien joven. Yo hace poco, ahora mirando unos papeles, me he quedado de piedra porque estaba recopilando unos romances de mi tía Lala, que había fallecido muchísimos años, y ese romance yo no le puse fecha, pero es que mi tía, yo la recuerdo que con 12 o 13 años ella ya no estaba. Es decir, que ese romance lo tuve que recopilar yo con 12 o 13 años, escrito a mano. Me había olvidado ese romance, unos romances preciosos, ella de Valle Guerra, porque mi familia, yo nací, mi infancia es en Valle Guerra, pero yo vengo aquí al sur y soy hijo adoptado de Igara. A partir de los 15, de los 12, 13 años ya me vine para acá, ¿no? Y bueno, soy un sureño, un mago, como decimos Dani y yo, un mago más del sur. Y en la próxima vida, si Majé quiere, me volveré a reencarnar en estos paisajes tan bonitos, en estos roques tan bellísimos. Pero bueno, no, eso forma parte también de mi biografía. El tema es que para mí eso sí que es preocupante, ¿no? Ese apartheid, esos espacios ya como muy... lo que se llama ahora, ¿no? Esa homogenización, ¿no?, de los colectivos, ¿no? Niños por un lado, mayores por otro, jóvenes por otro, y que, bueno, que no está mal, porque algunas cuestiones son necesarias abordarlas así, pero no en el ámbito social, no en el ámbito cultural. Es decir, esta misma posición que tiene el compañero Dani pone en valor todo ese conocimiento, esa sabiduría ancestral, esa sabiduría que ellas han tenido. Son gente que han sufrido muchísimo, que han luchado la vida bajo este cielo, bajo el sol de Majek, con una dureza en el campo, en las condiciones laborales, con un caciquismo brutal, con la pérdida de derechos, es decir, encima un trabajo dedicado a las mujeres, porque son ellas las protagonistas, y son también trabajos muy escasos, donde son sus voces las que se ven reflejadas. Entonces, para mí eso es lo ver si lo de gerontofilia se engloba dentro de todo eso. Pues sí, soy gerontófilo, vamos, aférrimo. Antes comentaba los tabús, ¿no? Pero también es un tabú hablar de la historia. Muchas veces cuando le preguntamos a nuestros mayores te dicen así, como muy cortito, eso había que vivirlo, y ahí se queda el asunto, ¿no? Claro. Me imagino que entre col y col lechuga, que también habrán contado sus biografías, aunque no haya sido material para el libro, les habrán explicado quizás épocas más oscuras que ha vivido nuestro país, o les habrán hablado algo de todo esto, ¿no? Sí, claro. Tú sabes que en las relaciones humanas lo primero es tener una buena percha como de anillo, que tú nos ves y dices, estos chicos son buena gente. Y ahí empieza el engaño masivo, ¿entiendes? Entonces, como bien dice Dani, bueno, tener estos diálogos implica generar una relación de confianza, ¿sabes lo que te digo, Miguel? Y uno puede llegar hasta donde puede llegar, porque uno nunca busca para nada violentar, ni es objetivo, ¿no? Pero es verdad que después hay personas que se sinceran, que te llegan a hablar de los abusos que sufrían en el campo. En el libro aparecen algunas cuestiones, pero bueno, tocadas de lado, ¿no? De la pobreza, por ejemplo, que sufrían las mujeres y cómo ellas se las tenían que apañar para... Pues mira, hay una nota en la memoria que prácticamente hablan de cómo se prostituían las mujeres. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la prostitución con un libro de Mariposa de Finado? Porque ellas iban tapadas con sábana y, claro, cuando yo les preguntaba o le preguntábamos sobre los fantasmas, ya te decían, yo te voy a decir lo que eran los fantasmas eran las mujeres que iban a buscar macho, y ahí aparece en la nota, en la memoria, y es una mujer que ante la miseria, Joan, que padecía, pues ella le dicen que tenía que darlo para darle de comer a sus hijos, y salía de Busanada a Vila Flor, al cabrero, que yo le decía, pues ya cuando llegaría arriba se le iría la calentura. Pero claro, yo ignoraba esto hasta que una me dijo que no era por eso, no era por calentura. Es que lo explica muy bien ahí. Y ella dice que era por necesidad, que lo daban por necesidad. Entonces, claro, cuando te cuentan estas historias, pues son, como te digo, son situaciones que describen la situación de opresión de la mujer en una sociedad pues patriarcal, dura con respecto a las situaciones de ella, sin derecho. Y entonces, claro, los abusos que cometían los caciques con ella, las violaciones, eso también, no en este estudio, pero yo, como comprenderás, después de 30 años he escuchado historias muy potentes, ¿no? Que no son objeto del estudio, pero que te las cuentan. Y eso también te va dando conciencia de clase. Saber de dónde, no solamente quién eres tú, sino de quiénes somos y cuál es el contexto en el que nos hemos educado y nos hemos criado y cuál es la amnesia obligada a la que tenemos que... es el precio que tenemos que pagar, una amnesia para poder seguir viviendo en una democracia, porque no hay que remover el pasado, tú sabes cómo va la cosa. Entonces, ellas te hablan de esa amnesia, te habla de lo que nadie quiere recordar y eso es muy valioso, ¿no? Porque eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Para no olvidarnos de quiénes somos. Con lo que me quedo de esta experiencia es con los conocimientos y con las vivencias con cada una de las mujeres, las historias, porque ya más allá de finados hablábamos de sus vidas, de que, como dice Julio, son personas que han sufrido mucho y nos hablaban de los tiempos de antes. Entonces yo me quedo con cada una de esas entrevistas, de esas vivencias muy especiales, muy significativas para mí. Y nada, y que ha sido un viaje maravilloso, de muchos sábados, de levantarse temprano, de patear mucha isla, de que Julio me vuelva la cabeza loca, y yo a él, pero muy contento con la experiencia. Hemos pasado muy bien, la verdad. No nos hemos aburrido. Pues él es conversador y yo pico y pala, pico y pala. Bueno, para terminar, una pregunta muy relacionada con lo que hemos estado hablando en la entrevista de hoy, es poner en valor alguna persona que nos haya precedido, alguna antes que nos haya marcado de alguna manera o que creamos que es importante rescatar su figura. Yo, por lo menos, creo que no voy a hablar en mí y Julio si quiere añadir algo, no rescatar su figura porque creo que su figura sigue estando bastante presente, pero alguien que yo creo que, y yo creo que esto más adelante estaría bien que lo contara Julio porque voy a hablar de la persona que motivó a Julio a hacer este trabajo, alguien que ha sido referente para nosotros en sacar este trabajo de investigación, ha sido Manuel Lorenzo Pereira, Premio Canarias, y que además nos ha escrito el prólogo de la publicación, un referente a la hora de cuando hablamos de etnografía de Canarias, porque él ha rescatado también muchas tradiciones, tiene un montón de publicaciones y ha rescatado un montón de patrimonio de lo nuestro, también una persona que siempre se ha interesado por nuestras costumbres y por nuestra forma de vida, por los mayores, que como él llama a las personas mayores, maestros de la memoria, y para nosotros creo que ha sido un muy buen referente, ha sido una motivación extra, y además, vamos, que nos ha escrito un prólogo espectacular del cual tenemos honor, que haya sido él la persona en escribirnos el prólogo. Sentimos un orgullo inmenso y también de haber compartido con él el día de Vilaflor, en el que estuvimos juntos y nos presentó el libro. Entonces, si yo me tengo que quedar con un nombre, más allá de todas las mujeres, por supuesto que yo tengo un cariño muy especial a todas las mujeres que nos han abierto las puertas de su casa y de su corazón y que sin duda han sido las protagonistas y la razón por la cual se ha sacado este proyecto, sí que destaco la figura de Lorenzo Pereira como un gran referente y muy motivacional a la hora de sacar este trabajo adelante. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Dani, porque, vamos a ver, este trabajo, este libro no hubiera sido posible sin la figura de Manolo Lorenzo Pereira, ¿no? Porque cuando yo lo conozco de hace mucho tiempo, porque todas las publicaciones, casi todas las hemos presentado arriba en Magisterio, y es un hombre que siempre ha estado muy preocupado por la salvaguarda de todo nuestro patrimonio inmaterial, el folclore, y la verdad que cuando el último trabajo lo hice hace 17 años, entonces cuando me volví a encontrar con Lorenzo, con Manolo, en unas jornadas aquí que organicé para el área de patrimonio de Arona, era una jornada sobre juegos agrarios del sur de Tenerife, y él volvió, y entonces él se quedó en mi casa aquí, en Cabo Blanco, en Igara, y me puso las pilas, me dijo que era importante que todos esos proyectos que tenía en la gaveta, que los volviera a sacar, y la verdad que no sé, como yo se lo digo a Dani y a él, yo le vacilo, le digo, no sé si es que me echo burundanga en el gofio, que perdí toda mi voluntad y mi resistencia, y me entró como unas ganas de volver a hablar con la gente, porque realmente no son entrevistas, son diálogos que nosotros recogemos y que después sistematizamos de la mejor manera posible, ¿no? Y después pasan filtros también, lógicamente, por historiadoras como Carmen Rosa Pérez Barrio, Mercedes Chinea, que nos han hecho aportaciones al texto, y la verdad que siempre eso es muy valioso. Y en el caso de Lorenzo, pues la verdad que tengo que decir que si este libro, sin las mujeres, no hubiera sido posible, y es la verdad, porque nos han abierto las puertas de su casa y se han mostrado muy... Es de los trabajos más fáciles de hacer, porque ellas estaban muy implicadas en que esto no se perdiera, pero en el caso de Lorenzo, de Manolo, sinceramente, sin su existencia, sin su figura, pues el libro, el formato del libro no hubiera nunca sido posible, y es algo hermoso, ¿no? Porque nosotros se lo dedicamos a él. Algo hermoso como las cosas son de ida y vuelta, ¿no? Que como el cariño que te dan, después el cariño se devuelve, ¿no? Y la verdad que estamos muy agradecidos al profesor, y la verdad que es un lujo tener a una persona. Yo digo que es el Juan Betancur Alfonso del siglo XXI, ¿no? Es un hombre que tiene más de 50 publicaciones, que sigue en activo, y ya para terminar también comentaría que la propia exposición de Daniel en Vilaflor, la gran acogida que tuvo, para mí lo más bonito como animador, no es que la gente vaya a ver a un escritor de 3/4, bueno, yo no me considero escritor, escribidor de historia, o a un artista, la gente iba a verse a sí misma, la gente iba, se reconocía en su propio espejo, eso es lo más hermoso que le puede pasar a un pueblo, que se mire y se reconozca, y no esta demencia o esta Alzheimer identitario, que ahora, bueno, con esta uniformización global, pues entre un chico que te digo yo, una niña de Teguedito y otro de Nueva York, pues prácticamente van a estar, no vas a notar diferencia dentro de muy poco. Y esto es una pena, ¿no? Que esta biodiversidad cultural se pierda y que esos espacios de encuentro comunitario y de espacios intergeneracionales también se hayan achicado. Y por eso hablábamos también de ese apartheid con respecto al edadismo, ¿no? Es decir, los viejos con los viejos, los jóvenes con los jóvenes, los niños con los niños, ¿no? Y esto a mí, sinceramente, me parece una pobreza a todos los niveles, ¿no? Y nosotros hemos querido, pues por lo menos, intentar romper o abrir, junto con la energía de estas mujeres, un pequeño espacio donde ellas se puedan mostrar, reflexionar sobre la vida. Y es más, les digo, esto no es un libro de autoayuda, pero sin complejo alguno les diría que si para mí un amigo o una amiga se le muriese un ser querido, es un libro que yo recomendaría, de cómo ellas han utilizado mecanismos comunitarios, afectivos, cognitivos e incluso espirituales para sobrellevar el dolor. Es decir, si tú lo lees, esto que te está pasando a ti, que es la pérdida de un ser querido, forma parte, ¿no?, del proceso humano. Y ellas ya tienen una serie de antídotos que son muy válidos para el día de hoy, te lo digo. Esos mecanismos son válidos. Ya las formas, podríamos hablarlo, que serían distintas, pero esos mecanismos de apoyo mutuo, de solidaridad social, de ofrecer una lucita, yo lo hago, independientemente de que alguien pueda ser creyente o no, pero ese sentido espiritual de la trascendencia que todo ser humano tiene, pues yo a día de hoy le pongo a mis seres queridos, ¿no? Y para que sepan que los recuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Julio, Tovarich, amigo, camarada. Espérate, compañero, que yo sé que tú eres anticapitalista, pero para grabar el cierre y citar a la editorial, que seguro que lo van a agradecer. Ah, sí, hombre. A ver, tú sabes, Miguel, los ayuntamientos, a ver, entre nosotros, ellos han puesto y han colaborado un poco. Ya, pero no había dinero para sacar la publicación. Esto ha sido también gracias a Laura de Letanaria en Ediciones, que ella vio que este espacio... Era importante ponerlo en valor, este espacio de las mujeres. Date cuenta que nosotros hemos entrado, Miguel y Joana, en un espacio muy íntimo de ellas. Nosotros llegamos a estar conmovidos emocionalmente con estos rituales. No siempre, pero cada vez que Dani y yo nos conmovíamos, sabíamos que estábamos cerca del ritual de las lucitas. Cuando se te quebraba, tú me entiendes, la voz, o tú veías que la señora ofrendaba, y rezaba y se las ponía y lo verbalizaba, entonces a ti se te encogía el corazón y ahí tú sabías que estabas muy cerca del ritual. Era un espacio muy íntimo. No todas lo hicieron así, pero muchísimas de ellas sí, otras pues ya con un carácter más performativo, pero cada vez que, y son mujeres que no se me van a olvidar y que están ahí en el libro, y Dani sabe quiénes son, y nosotros salíamos muy emocionados y sabíamos que cada vez que nos emocionábamos estábamos tocando ese ritual con nuestros dedos, con nuestro corazón, ese ritual de las mariposas, ¿no? Y entonces Laura, perdona que ya lo mezclé todo, Laura, con 3.000 euros tú no montas una publicación de este calibre. Y más, piensa que el papel ella lo hizo especialmente para fotografía. Ese papel no es necesario para un texto, ¿eh? Todo el mundo cuando abre el libro se queda impactado por las fotos de Dani. Y es que es la verdad, para quedarse impactado, porque ese trabajo está hecho con muchísimo corazón, muchísima belleza. Piensa que para la edad que tiene Dani, es la primera persona que fotografía para la historia las lapas de muertos, nunca antes fotografiadas. Eso no existía. Existían las memorias de ella, pero jamás habían fotografiado, ni para la etnografía, ni para la antropología. Solamente René Bernou comenta de que era un sistema de iluminación guanche. Pero este sistema que se ofrendaba, muy antiguo, pues aquí lo tenemos a Daniel Sanz. Las velitas de cera que se hacían también, que están datadas también por las crónicas, pues también él las documenta gráficamente. Las de papa también gráficamente. Es decir, que hay un montón de material que por poquito que rasca, que eso lo dice Manolo, por poquito que rasca, sale un montón de toda nuestra biodiversidad cultural. Y es una pena que todo esto esté pues como está. Es decir, y sobre todo porque encima a ellas le da vida y nos da vida a nosotros. Bueno, no sé si lo tienes a mano, pero hay todos los poemas que recogen, me parecen bellísimos, pero hay uno precisamente de María Rosa González, del Valle San Lorenzo, de Arona, que es buenísima. Pues si no lo puedes leer, yo creo que sería como una forma también correcta, ¿no?, de despedirnos. Ah, pues te lo agradezco, porque ese es bellísimo. Ese quítate rico el sombrero, que va el entierro pasando, que se te murió un obrero en el campo trabajando. Quítate rico el sombrero, que va el entierro pasando, que se te murió un obrero en el campo trabajando. Y lo que viene a decir es eso, que fue en el valle, ¿correcto? Nota la memoria, Miguel, dice, porque antes en el Pinito, donde estaba la máquina del gofio, se reunían todos, y era un salón grande y ventanas, y ellos con las ventanas y los sombreros puestos, y pasaban un cadáver, un entierro del valle, y los ricos no se quitaban el sombrero. Los pobres hasta la venia la hacían, se persignaban, y los ricos era como nada. Y algún pobre se atrevió y le dijo, quítate rico el sombrero que va al entierro pasando, que se te murió un obrero en el campo trabajando. Bien dicho estaba. Amigo, gracias por todo. Joan, pues nada, muy agradecido. Nada, a ustedes por el trabajo que han hecho, a todas esas mujeres y también a los compañeros que han cedido por su testimonio para poder sacar adelante este título. Y bueno, una obra valiosísima de Le Canarien, y que esperamos que se animen más oyentes a, si no lo tienen ya, pues a hacerse con el libro. Un abrazo, sí, salud. Señor. Un abrazo. Venga. Un abrazo a la gente de Girona. Salud.